pueblo votó, bueno, ¿por qué? Por la continuidad de un proyecto político, y aquí está, un proyecto económico, un proyecto social, un proyecto, bueno, de corte socialista. El partido gobernante logró imponer a su candidato alcalde para un balotaje en San Pablo. Su aliado ganó por amplia diferencia en Belo Horizonte y triunfó una fuerza cercana al gobierno en Río de Janeiro. Entiendo que la educación gratuita solo es posible mediante la construcción popular del conjunto de los estudiantes con el conjunto de sus familias. Y esa es la idea de la marcha del día de hoy, en el fondo contextualizarla en torno a ese llamado. Hay pruebas, hay elementos, hubo una masacre, hubo una actitud de agresión. Pero queremos nosotros que esté en un primer nivel no solo los temas de la agenda social, sino el actor de la sociedad civil de este país. Ese es uno de los principales objetivos que tenemos también con la Semana de la Indignación, que se estará dando durante todos estos días. A nivel internacional quieren hacer la modalidad de que los jóvenes, por ser jóvenes, tienen que ganar menos, tienen que tener menos beneficios sociales, no tienen que tener seguridad social. Los jóvenes son seres humanos, y las jóvenes son seres humanos, entonces... Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces y ojos. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 7 horas 8 minutos aquí en FM Moreno. Comenzamos con Latido Americano y a mi lado Daniela Devoto, regresada finalmente del noreste argentino. Así es, de ver mucha agua toda junta y de estar bien al calor. ¿Cómo estás, Leonardo Merlín? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes también a los que están del otro lado. También a nuestra compañera Cecilia D'Amico, que está en estos momentos en los controles de aquí del programa. Y a María del Cielo Posadas, que ahí viene corriendo. Le escucho los pasitos. Está llegando corriendo nuestra productora general. Como todos los viernes, vamos a compartir con ustedes la información de lo que estuvo sucediendo en América Latina. Vamos a intentar también analizar toda esa información con la ayuda de algunas personas que consideramos que están capacitadas para hacerlo y que nos pueden ayudar bastante para encontrar de qué se trata lo que está sucediendo en América Latina. Así es, vamos a empezar por Venezuela. Porque sí, sí. No había otra forma, como bien decías vos, Leo. Yo vengo de estar en un encuentro nacional de mujeres, que ¿qué tiene que ver eso con las elecciones en Venezuela? Y en principio, para mí, que lo viví desde Posadas, ahí es con las más de 20.000 compañeras que formamos parte del 27 Encuentro Nacional de Mujeres, ahí como esperando a ver qué pasaba durante todo el día, escuchando esto que los medios se encargaron de difundir, de que sí, que son dos puntos menos, dos puntos más, que gana, que no gana, que la boca de urna sí, que la boca de urna no, cuando al final, a la noche, nos enteramos de que Chávez había, por lo menos, llevándose el 54% de los votos. Gran alegría, gran, en un encuentro que cada vez tiene más presencia latinoamericana. Empezó muy tímidamente hace unos años a hacerse una radio abierta con compañeras que vienen de otros países, y bueno, y hace un par de años ya tenemos un taller de unidad e integración latinoamericana que va creciendo en participación, y bueno, y también esa actividad que sigue siendo parte de las actividades del domingo a mediodía, esta radio abierta presentando un poco lo que vienen siendo los movimientos de mujeres en América Latina, viene teniendo más presencia, y bueno, desde allí también esperábamos con mucha impaciencia qué es lo que estaba pasando en Venezuela. Más de 20.000 mujeres, ¿no? Casi 25.000. Habrán revolucionado Posadas. Sí, los primeros comentarios es cuánto que hemos escrito las paredes, que está bien, que está mal, qué sé yo, cómo evitarlo, ¿no? Pero bueno, hubo mucho debate, muchos talleres, muchas discusiones seguramente. Así es, sí, digo, como hay temas que quizás son como los clásicos o los más esperados, que se llenen más de gente, como violencia, o bueno, todos los talleres que tienen que ver con la despenalización del aborto, que son quizás los dos temas más conocidos o más renombrados. Misiones tuvo la particularidad de que un taller que tuvo mucha presencia es el taller de trata. Que bueno, que es una frontera caliente ahí. Es una frontera caliente, y parte del planteo de las compañeras organizadas en Posadas, que venían planteando hace varios años las ganas de hacerlo ahí, que bueno, finalmente se hizo este año, tenía que ver con eso, con poder poner un poco más en tapa la discusión que tiene que ver con la trata de personas, puntualmente la trata de mujeres para explotación sexual, que bueno, como decías vos bien, en esta triple frontera es algo bastante más que complicado para las mujeres adultas y también para los niños y niñas, así que fue un taller de los más concurridos. Ya iremos teniendo acceso a lo que fueron las conclusiones y los puntos que se debatieron en las más de 20 comisiones que tuvo ese taller. Y bueno, después, lo de siempre, la marcha, el poder encontrarse con compañeras que quizás después a lo largo del año no te ves, y que bueno, que te vas encontrando ahí. A mí particularmente me pasó encontrarme con compañeras de Córdoba que no las veo durante el año, las veo ahí, que te vas cruzando por la calle, que te tomas algo y que te vas para acá, para allá. Y bueno, lo de siempre, el folclore encuentrero que lleva ya 27 años. Muy bien, y vos decías, durante el encuentro, discutiendo, esperando la información para saber qué había pasado con Chávez, que finalmente ganó. Finalmente ganó. El domingo se decía 54%, hoy viernes, algunos días después, cuando ya sabemos que su vicepresidente va a ser Nicolás Maduro, ya estamos en el 55%, yo creo que vamos a ir ganando algún que otro puntito. En el segundo lugar, Enrique Capriles, con un 44% de los votos, más de un 11% de diferencia. Una diferencia respetable, pero que igual habla de un escenario preocupante ya ahora para 2019. ¿Nos podemos empezar a preocupar hoy o es mucho? Es un poco temprano, empecemos a disfrutar primero de lo que significó este triunfo de Hugo Chávez en Venezuela. Y también intentemos analizar cuál es la situación actual y qué es lo que se viene hacia adelante. Para eso vamos a hablar con dos personas. Así en primer lugar, queremos así la opinión del venezolano de a pie, podemos decirlo así. La venezolana de la a venezolana pie. En este caso. La venezolana de a pie en este caso. Vamos a estar conversando en minutos nada más telefónicamente con la Maylin Riveros, que es venezolana, vive en Caracas, es trabajadora social, estuvo acá en los estudios de FM Moreno en algún momento cuando pasó por Argentina. Ella trabaja en PDV Caribe, tiene un trabajo muy importante en las misiones que la empresa petrolera venezolana lleva adelante en países como Haití, por ejemplo, pero en todo lo que es el Caribe y en Centroamérica. Vamos a estar conversando con ella desde Caracas, vamos a pedirle que nos cuente cómo se vivió para los venezolanos que no son grandes figuras ni están en algún lugar puntualmente de poder, cómo se vio para el ciudadano venezolano que apoya el proyecto bolivariano, las elecciones del pasado domingo. Bien, y de Venezuela nos vamos a ir a Guatemala, un poquito más al norte. El jueves pasado la policía y el ejército en ese país dispersaron por la fuerza una manifestación de organizaciones indígenas que protestaban en el departamento sur occidental de Totonicapán. Las organizaciones y las personas que estaban allí manifestándose se estaban oponiendo al incremento en el precio de la energía eléctrica y algunas otras políticas de gobierno. Recordemos que en Guatemala se viene dando un proceso de resistencia, sobre todo a lo que tiene que ver con la tan esperada distribución de las tierras a las organizaciones indígenas campesinas, cosa que el gobierno no viene dando respuesta desde que inició este mandato de Otto Pérez Molina en enero de este año. Lo cierto es que la represión esta vez finalizó con 8 indígenas muertos y 35 heridos. Lo que sorprende es que se inició a partir del jueves un proceso de... Sorprende y tristemente sorprende porque no es la primera vez, incluso el presidente así lo mencionó, que se está juzgando a oficiales responsables de esta represión. Es una cosa inédita en Guatemala. Y es una cosa inédita que suceda con este presidente, que recordemos que ganó las elecciones con el discurso de la mano dura. Bueno, y seguimos hablando de elecciones, seguimos hablando también de las elecciones en Venezuela, porque si las comunicaciones salen bien, vamos a estar también conversando con Atilio Borón, este politólogo intelectual argentino que analiza en general lo que tiene que ver con la geopolítica a nivel continental, especialmente aquí en América, en América Latina, que comparó el triunfo de Hugo Chávez con el triunfo de la batalla de Ayacucho, una batalla que se liberó en 1824 y fue fundamental para la independencia americana de Europa. Vamos a estar conversando con él para tratar de comprender también, en términos de geopolítica, qué significa el triunfo de Hugo Chávez para lo que está sucediendo en América Latina, pero también, inclusive esta semana yo pude ver algunos videos de uno de los candidatos presidenciales franceses que lidera a la izquierda en Francia, hablar de que América Latina empieza a ser un ejemplo para los europeos. Ya no lo dice solamente los políticos latinoamericanos como para darle, sino que los mismos políticos europeos empiezan a mirar hacia América Latina, por lo menos para ver qué es lo que está sucediendo acá, con una mirada un poquito más humilde. Y de Venezuela, de nuevo, vamos a tratar de no quedarnos todo el programa en Venezuela, cosa que nos daría un poco de ganas. Nos vamos a Paraguay. Nosotros venimos siguiendo todo lo que tiene que ver con la organización y la resistencia de las organizaciones en ese país, sobre todo desde que se sucedió el golpe de Estado que derrocó al presidente Lugo. A quienes venimos como siguiendo más de cerca, porque están teniendo como mayor protagonismo, son a las organizaciones docentes. Hace poquito tuvieron un fuerte conflicto que llevó a que a un cierto recorte que se había propuesto desde el Ejecutivo sobre el presupuesto para educación de este año y del que viene, y se diera marcha atrás con eso. Esta vez los docentes marcharon esta semana tratando de impedir que se trate en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que lo que buscaba era prohibir las huelgas, entre otras cosas, bajo el argumento de que se tenían que garantizar un mínimo de 800 horas anuales de clase. No solo esto, y que pretendía avanzar sobre la posibilidad de hacer huelgas, sino también, por ejemplo, todos sabemos que esto también pasa acá en nuestro país, todo lo que tiene que ver con las capacitaciones docentes son actividades que entran dentro de la jornada laboral. Bueno, parte de lo que esta propuesta que quería implementar tenía que ver con que todo eso pasara a un horario extra laboral, por supuesto sin remuneración aparte. Ayer fue una de las movilizaciones que se realizaron esta semana, y hoy la Cámara de Diputados rechazó ese proyecto de ley del calendario educativo nacional, así la dieron a llamar, y aparentemente no se estaría tratando este año. Bien, por lo menos una noticia mejor, podemos decirlo así, para los trabajadores paraguayos. De Paraguay nos vamos a pasar a Brasil, porque también hubo elecciones en Brasil. Quizás muchos ni se enteraron, o fue una noticia que, si no estuviste escuchando el latinoamericano el viernes pasado, no tuvo demasiada repercusión, pero las noticias fueron muy buenas para Dilma Rousseff. básicamente para ella, para el Partido de los Trabajadores, pero en especial porque estas elecciones municipales le dejaron un rédito político muy grande, muy fuerte, para ir por la reelección a la actual presidenta del Brasil. Cosa de la que se viene hablando fuertemente hará dos meses. Sí, y digamos... Esta era la decisiva, digamos. Esta era la decisiva, y además, en ese sentido fue muy... Si es decisiva, fue muy a favor de Dilma Rousseff, porque el Partido de los Trabajadores avanzó en espacios que era impensable que pudiera avanzar. Y además, en medio de uno de los juicios por corrupción más grandes de la historia del Brasil, se ve que este juicio no está afectando necesariamente la imagen ni de Dilma Rousseff ni del Partido de los Trabajadores. Seguimos queriendo a Dilma, parece. De Brasil nos vamos a Chile. Allí se realizó la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Es una jornada que estuvo impulsando lo que es la Central Sindical de las Américas. Esto es un espacio de coordinación de centrales obreras de toda la región, que bueno, que se viene dando un proceso de articulación de varios años y viene llevando adelante este tipo de actividades. Lo que vamos a estar escuchando más tarde es un resumen de algunas declaraciones de Víctor Báez Mosqueira, que es el secretario general de esta central, en diálogo con la Central de Trabajadores Chilena, hablando, entre otras cosas, de la crisis del modelo y la situación de la empleabilidad de los jóvenes. Y hubo más movilizaciones también en Chile relacionadas con los estudiantes. En este caso tiene que ver con el proyecto de presupuesto 2013. Y ayer se estuvieron movilizando. Vamos a compartir con ustedes algo de la información sobre este tema. Para comunicarse con Latinoamericano, ¿cómo hacemos? Pueden mandarnos un mensaje de texto al 15-615-403-59. O puedes llamarnos al 0237-466-559. Si no, también pueden buscarnos por Facebook o pueden comunicarse con nosotros aquí, venir hasta Irigoyen 77 y acompañarnos en este Latido Americano de este viernes 12 de octubre, viernes que por esta fecha tan particular ¿cómo llamarlo? Cuando los europeos descubrieron que acá estaba este continente, vamos a estar compartiendo con ustedes algo de la música y también de textos de escritores latinoamericanos de la mano de nuestra compañera y responsable de la cultura en Latinoamericano, Cecilia D'Amico. Así que quédense aquí, estamos hasta las 10 de la noche en Latinoamericano. Y nos vamos con esta cueca, nuestro baile popular, hecha por la violeta, con su profundidad genial. Mi vida en los pueblos americanos, mi vida se siente acongojados, mi vida por guerra. Busca, no la encuentra, pero no en la etiqueta. Tiene pone pa' que no se entienda toda su fuerza de cometas y tormentas, rebeliones y revueltas. Desafiante frente a tribunales y fiscales. Nunca hizo canciones para las altas sociedades. Ni aceptó que nuestra tierra fuera el centro de injusticia. Ni aceptó que nuestra cueca fuera solo para la risa. Ironía y alegría siempre fue su mezcla. Dolores y colores en pintura y alfileras. Recorriendo cordillera, campos, ciudades y valles. Las recetas populares, tradiciones ancestrales. Es la gente más sencilla la que enseña con la vida. Maravilla, sabiduría. Cada día conozca la lucha en todas las esquinas. También a la esperanza es hermana de la rebeldía. Búscala, búscala, encuéntrala, cuéntala, escúchala, escúchala. cara del museo. Búscala, búscala, encuéntrala, encuéntrala, escúchala, escúchala, devuélvela a tu pueblo. Gracias a la vida. Las 19:26, seguimos aquí en Latido Americano. Estamos en estos momentos haciendo conexión directa con Caracas, Venezuela, para poder conversar y hablar sobre lo que sucedió en este domingo, en las elecciones, donde terminó ganando el actual presidente Hugo Chávez. Palante, comandante. Palante, comandante. Lo decíamos al inicio del programa, con el 97% de los votos, la entidad electoral señaló que Chávez ya logró el 55% de los sufragios. En segundo lugar quedó el candidato de lo que es la Mesa de Unidad Democrática, Enrique Capriles, con el 44% de los votos. De esta manera, Hugo Chávez se superó con 8 millones de votos la elección el domingo. Y con esto se queda gobernando Venezuela hasta 2019. Una de las cosas que planteó luego de que se dieran a conocer los resultados Chávez es que esto asegura la continuidad de lo que se viene del proceso revolucionario que se viene dando en Venezuela, con la posibilidad de articular con esta oposición. Es una de las cosas que planteó. De hecho, una de las primeras cosas que sale a decir Chávez es llamarlo a Capriles al diálogo. Yo no sé si se lo decía en serio o le estaba haciendo una mojada de oreja. Vamos a estar ahora nomás conversando con Bigmar Morillo. Ella es socióloga, trabaja también en PDV Caribe, y vamos a estar charlando con ella sobre cómo vivió estas elecciones y el triunfo de Hugo Chávez Frías. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Bigmar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí desde Moreno. Leonardo Smerling, Daniela Devoto, te estamos saludando. Hola. Hola, muy buenas noches. Bigmar, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches. Ahí estamos en comunicación. Leonardo Smerling, Daniela Devoto, te estamos saludando desde aquí, desde Moreno, Buenos Aires, Argentina. Ah, ok. Qué lindo. Aquí nos saludamos de Caracas, Venezuela. Muy bien. Estábamos nosotros charlando sobre lo que fueron las elecciones del domingo y hubo toda una serie de situaciones que se vivieron antes, particularmente desde los medios de comunicación. Se veía mucho aquí en Argentina las posibilidades de el empate, inclusive algunos medios planteaban que podía triunfar Enrique Capriles. ¿Cómo vivían ustedes desde Venezuela, cómo lo vivieron ese momento previo a las elecciones, esas semanas anteriores a las elecciones del domingo? Bueno, esos proyectos muy lindos, muy buenos. Tuvimos varios escenarios. Uno, el escenario interno, que nos preocupaba cuál sería la diferencia. Siempre claro que iba a ganar Chávez, pero cuál sería la diferencia de ese triunfo, y eso iba a marcar los escenarios futuros de legitimidad o de que la oposición se sintiera más como fuerza de intentar fraude. Luego tuvimos una parte muy importante, mismo que ustedes lo vivieron, en una matriz internacional con los medios, de preparar como una niña de fraude, descalificando al árbitro electoral. y esto fue un escenario de tensión, pero una cosa muy linda aquí en Venezuela, y era que en nuestros barrios populares toda la gente estaba absolutamente convencida, en las colas hasta el final de la noche, hasta las 6, 7, 8, 9 de la noche, votando, todo el mundo ayudando a que la gente fuera a votar, y bueno, un poco como contenida, pero como una fiesta que estaba esperando el momento para desatarse. ¿Y cuál era el número que ustedes, digo, desde lo que son los venezolanos de la calle, se planteaba como una posibilidad de una diferencia, con que fuera un triunfo, hubiera sido una derrota? ¿Cuál era ese número que hubiera sido, aunque hubiera ganado Chávez, una derrota, esa diferencia que no hubiera sido para festejar? Bueno, en realidad fue muy lo que fue muy emocionante es que cuando nos planteamos el escenario, lo que se llamó aquí la victoria perfecta, que fue lo que se logró, por encima de 1.500.000 votos. Uh-huh. Los balances, de diferentes perspectivas, ¿qué significaba 1.100.000, 900.000? Y el escenario que hubiera sido muy grave era con una diferencia de 650.000, 500.000 votos de diferencia. Bien, esa no fue el número que se dio más de 1.500.000 de votos. ¿Cómo fue el festejo? Contanos cómo festejaron ahí en Caracas. No tengo ni la pregunta, ¿cómo fue qué? ¿Cómo fue el festejo? ¿Cómo festejaron el triunfo ahí en Caracas? Ah, eso fue absolutamente maravilloso, fue como un fin de año, una Navidad adelantada, como lo que pasa es que en el centro de Caracas, que es cerca de Miraflores, en los barrios de Caracas, había gente ya congregándose con carros, gente de los sectores populares, y cuando la autoridad electoral dio los resultados, que fue mucho más temprano de lo que esperábamos, como a las 10:30 de la noche, 11, bueno, inmediatamente eso fue como un gran festejo, una alegría inmensa, además una tranquilidad, porque era sobre con una diferencia que permitía pensar un escenario en el que la oposición tenía que salir a aceptar los resultados. Estamos en comunicación con Bigmar Morillo, ella es socióloga, está hablando con nosotros desde Caracas, Venezuela. ¿Y cuál es el planteo que se hace hoy en día para adelante desde las bases de la Revolución Bolivariana? Ahora, es una pregunta central porque justamente desde los movimientos sociales, el movimiento popular, muchos actores que están con el proceso revolucionario, pero tenemos claro que nos falta la agenda de transformación radical democrática. De eso Chávez en su discurso el miércoles, cuando lo invistieron como nuevo presidente, habló de una renovación y una reformulación otra vez, como darle fuerza a esa agenda de transformación. Es decir, estamos claros que la agenda electoral es una agenda táctica, que clave está ahí como un líder y que importante y que lo tenemos claro de este proceso, pero que es una agenda grosa y de los movimientos populares, los movimientos sociales y en general de toda Venezuela, quienes apuestan por eso que llamamos el socialismo del siglo XXI y que todavía tenemos que construirlo. Bigmar, para vos, ¿por dónde pasan esos puntos principales de este nuevo periodo, de esta transformación de la que hablaba Chávez el miércoles? Esa transformación, una pasa por, hay una idea central que se ha lanzado y falta por construir, que es la idea del Estado comunal. O sea, estamos consiguiendo nuevas demandas y satisfaciendo cosas que le hacen falta a nuestro pueblo, pero eso no es suficiente. Eso sería como quedarnos como un buen estado de bienestar. Y nosotros queremos una transformación hacia una vida socialista, es decir, más poder para el pueblo, más construir desde las bases y no desde la burocracia, qué significa ese socialismo del siglo XXI, y que las agendas de futuro sean unas agendas construidas desde las bases, con mayor participación. En Venezuela hemos construido y tenemos experiencias de participación alucinantes con los consejos comunales, con la gente participando, la gente politizada, inclusive los sectores de oposición. Pero tenemos de frente y todavía nos falta una deuda grande con lo que llamamos la agenda de transformación. Ahora, cuando justamente con los consejos comunales muchas veces se han chocado con las estructuras de la vieja política que siguen estando ahí, ¿cómo se ve un camino para poder romper con esas estructuras, esas paredes de la vieja política venezolana? Es una pregunta complicada, pero por ejemplo, nosotros tenemos claro, en Venezuela uno de los avances no solo una inclusión social en contexto de ingreso, de satisfacción de necesidades, sino que llamamos una inclusión simbólica, política. Eso es claro. Ahora, nosotros tenemos una agenda de debate en este momento desde los movimientos que nos dicen los consejos comunales pueden ser una mayor participación en la definición, por ejemplo, de presupuesto participativo, pero que de alguna manera también, y lo hemos vivido, nos está restando espacio en la agenda política. Y eso viene siendo un reto de las organizaciones de cómo manejamos esos dos niveles, de participación en lo concreto, que tú defines el presupuesto y discute con las autoridades de cómo veamos cuál es el objetivo de los recursos, pero sin que eso signifique perder espacio y tiempo político para pensar una agenda de transformación. O sea, es decir, cómo resolvemos las necesidades coyunturales inmediatas y cómo seguimos tiempo, tenemos que seguir teniendo tiempo para pensar y labrarnos, inclusive pelear con la burocracia, esos nuevos caminos de transformación. Mikmar, la verdad, muy claro, y te agradecemos muchísimo este tiempo que nos estuviste dando. Estamos conversando con Mikmar Morillo, ella es socióloga, está conversando con nosotros desde Caracas, Venezuela. Y bueno, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por la posibilidad de la conversa. No, por favor, y un saludo muy grande para Amailín también, que no está en este momento pidiendo... Vale, Amailín está aquí escuchando todo lo que digo. Perfecto, un abrazo muy grande para ella y bueno, espero que nos estaremos conversando o viendo muy pronto. Ok, vale, un abrazo, chao. Hasta luego. Era Mikmar Morillo, entonces socióloga, trabajadora de Petrocaribe, contándonos cómo vivió el post-elección y el momento de asunción de vuelta de Chávez este último miércoles. Sí, además, desde este lugar que decíamos, no desde un cuadro político de las altas esferas, sino justamente desde una militante de base de las organizaciones sociales venezolanas que apoyan el proceso bolivariano y lo empujan, como estaba diciendo muy claramente. Sí, clarísimo esto de que la transformación ahora pasa por la inclusión simbólica política y a construir y transformar el Estado en un Estado comunal. Son las 19 horas 37 minutos, nosotros estamos hasta las 22 horas, en minutos nada más estaremos conversando también con Atilio Borón para analizar un poco más, desde una mirada más geopolítica, lo que tiene que ver con el triunfo de Hugo Chávez Frías en Venezuela. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Buenos días, ¿cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes. Quedó el tema del paro, de Udoba, sí, los claro, paros. Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa? Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por siempre. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. Estalla, silencio. Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben. Trata a las mujeres como objetos, mercancías. Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así. El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te rebelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales. Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Estás escuchando. Estás escuchando. Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Horas 41 minutos. Durante 6 años estuvo nuestro compañero Martín Raffo pidiendo que venga alguien a cebar mate al latinoamericano. Espera, antes que digas, y lo primero que hizo hace rato cuando llegó fue robarme el termo que yo tenía acá. A vos te parece. Y está cebando mate Martín Raffo, está acompañándonos también en esta noche aquí en latinoamericano y cebando mate a los compañeros, acompañando a nuestro ex compañero de mesa aquí en latinoamericano, que sigue acompañándonos, acompañándonos. Dijiste un montón de compañeros, eso no se puede hacer. No se puede hacer, pero bueno, estamos... Volvemos. Volvemos porque seguimos analizando las elecciones en Venezuela, el triunfo de Hugo Chávez en ese país, y para hacerlo estamos en comunicación telefónica con Atilio Borón, que nos va a ayudar a pensar y analizar las consecuencias geopolíticas de este triunfo de la Revolución Bolivariana. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Atilio Borón, muy buenas noches. Leonardo Smerling, Danila Devoto, los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Queríamos, en primer lugar, saber qué significado le da usted a este triunfo del domingo en Venezuela. Bueno, que para mí, digamos, es un triunfo de una enorme importancia, porque a nadie se le escapa el hecho de que realmente el presidente Hugo Chávez fue uno de los baluartes de los procesos de rechazo a la injerencia de los Estados Unidos y sobre todo al mayor proyecto que Estados Unidos tenía para este siglo XXI, que era el ALCA, ¿no es cierto? Él, por supuesto, obtuvo el acompañamiento, la simpatía y la decisión de presidente Néstor Kirchner y de Luis Ignacio Lula da Silva. Pero él fue el gran motor de toda esa iniciativa y creo que con su ratificación como presidente de Venezuela por otros 6 años, creo que de alguna manera el proceso ese y la consolidación de la UNASUR es un dato realmente muy, muy alentador para nuestros pueblos. Estados Unidos claramente no quería que ganara Chávez. Y si en el campo del progresismo en la izquierda muchas veces hay equívocos acerca de la función de esos gobiernos, bueno, el imperialismo nunca se equivoca, saben muy bien quiénes son sus enemigos, por eso estaban tan, tan interesados en acabar con el chavismo, en promover la candidatura de Capriles y apoyar financieramente con cifras que por lo menos son de $100 millones a la campaña del candidato único de la derecha. no les resultó, y bueno, esto es una gran noticia para América Latina, ¿no? ¿Y qué respuesta? Obviamente Estados Unidos está frente en los próximos meses a una elección presidencial, pero si quizás se pueda vislumbrar cuáles pueden ser las respuestas, porque a Estados Unidos no le queda otra que esperar por lo menos otros 6 años de chavismo en Venezuela y de este enclave en Sudamérica. Sí, pero va a esperar, pero no van a esperar de brazos cruzados, Yo creo que ellos van a hacer lo posible para tratar de desestabilizar el gobierno de Chávez y eventualmente alentar un golpe de Estado, como lo hicieron en el 2002, o el paro petrolero del 2002-2003, y creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque ellos no se han dado por vencidos, saben que Venezuela es un factor fundamental en la política internacional, es un país que tiene la mayor reserva petrolera comprobadas del mundo, habiendo desplazado de ese lugar a Arabia Saudita, que durante 25 o 30 años estuvo al frente en esa tabla, ¿no es cierto? Así que me parece que Estados Unidos va a tratar de todas maneras de ver cómo influye en el proceso político bolivariano, y lo que puedo asegurar es que en estos 6 años van a ser cualquier cosa menos tranquilos para el nuevo presidente. ¿Y qué reacción ve usted que ha tenido este triunfo en el resto de América Latina, en el resto de Sudamérica, tanto para aquellos gobiernos que quizás están más cercanos a lo que sucede en Venezuela, como aquellos que están quizás en la vereda de enfrente? Bueno, yo creo que los gobiernos cercanos, entre los cuales se cuenta el de nuestro país, me parece a mí que se han recibido la noticia con gran satisfacción y también con gran... alivio, ¿no es cierto? Porque la idea de una Venezuela alejándose del Mercosur, por ejemplo, porque una cosa que iba a hacer Capriles, ni bien fuese elegido, era simplemente renunciar al Mercosur y optar por un tratado de libre comercio, el estilo del que tienen, por ejemplo, Chile, Colombia o Perú con los Estados Unidos, con lo cual se hubiera debilitado muchísimo el Mercosur. Así que esto trajo alivio no solamente entre los países muy amigos o gobiernos muy amigos como el nuestro, sino también gobiernos como Brasil, del gobierno de Dilma Rousseff, que no veía con buenos ojos la candidatura de Capriles, aunque por supuesto no podía manifestarse al respecto, tampoco se manifestó nuestra presidenta, pero hubo, digamos, claramente había una sintonía con el presidente Chávez que no podía ser disimulada, y no debía ser disimulada tampoco. ¿Qué cree que aprendieron las oposiciones en América Latina justamente a esos gobiernos cercanos a lo que sucede en Venezuela? ¿Qué pueden haber aprendido de la experiencia de esta derrota para ellos del domingo pasado? Mira, yo creo que tal vez una lección muy importante que ya viene enseñando a Estados Unidos desde hace tiempo, ¿no es cierto?, en la derecha latinoamericana, es que tienen que unificarse las distintas fracciones, que hay que dejar de lado el personalismo, el vedetismo del cual hacen gala muchos de estos personajes, y fue por eso que ellos insistieron en la realización de unas internas para resolver de qué manera iban a ayudar, a apoyar financiera y organizativamente a la oposición venezolana. Ellos, por ejemplo, tuvieron varios pedidos de colaboración financiera y técnica, ¿no es cierto?, por parte de los diversos candidatos de la derecha. Ustedes recordarán que había una gran discusión ahí, eran 7 u 8 candidatos, y Estados Unidos dijo, primero decidan quién es el candidato único que va a tener toda la oposición a Chávez. Y una vez que tengan el candidato único, ahí vamos a hablar de dineros y de recursos y de auspicios y de cursos de entrenamiento, y eso fue lo que hicieron. Pues yo creo que un poco los que de acá fueron para allá, la oposición al gobierno que fue Patricia Burris, Pineda, Aguad, toda esa gente, espera de que Estados Unidos haga más o menos lo mismo acá, que es lo que viene proponiendo, digamos, el señor Magneto, ¿verdad?, cuando reúne en su casa algunos de los principales referentes de la oposición, o cuando uno ve que la prensa hegemónica está permanentemente exhortando a los diferentes postulantes a la carrera presidencial de 2015, que depongan actitudes personalistas y se unifiquen detrás de una sola fórmula, y una vez que se tenga esa fórmula, esperan que Estados Unidos responda con la misma laxitud de recursos como lo hizo en Venezuela. Yo creo que eso es un poco la lección fundamental. Ellos fueron allá además porque el otro candidato al cual querían acudir para inspirarse en sus acciones acá en Argentina era Mariano Rajoy. Pero Mariano Rajoy en este momento tiene una popularidad casi cercana a cero. Así que la alternativa era Capriles, y bueno, fueron detrás de Capriles, vieron eso, y vamos a ver qué es lo que sacan en limpio. Yo de todas maneras dificulto, no creo que Estados Unidos juegue en la Argentina con la misma intensidad con que lo hizo en Venezuela, ¿no es cierto? Entre otras cosas porque, como decía recién, Venezuela es el primer productor de reserva mundial de petróleo y nosotros no estamos en esa categoría. Y respecto a las bases militares de Estados Unidos, en Colombia y en otros países, ¿cómo va a jugar, digamos, en la necesidad de relacionarse con la región? Por ejemplo, al presidente Juan Manuel Santos, ¿podrá con un Chávez tan reforzado ahora por estas elecciones? Yo creo que sí, digamos, porque Chávez tiene varias cartas a su favor, ¿no es cierto? En primer lugar, que una parte importante del empresariado colombiano tiene como su principal destino de exportaciones Venezuela. Entonces, no creo yo que el presidente Santos esté dispuesto a alienarse a ese sector social. Todo lo contrario, más bien él responde mucho a ese sector. En segundo lugar, porque me parece que Santos entiende que extremar una política contraria a Venezuela lo podría dejar a él arrojado de pies y manos ante los Estados Unidos. Y creo que eso, de alguna manera, tendría un costo político que no estoy seguro que él quiera pagar, ¿verdad? Y en tercer lugar, porque yo creo que la ratificación plebiscitaria de Chávez lo convierte en un personaje muy atractivo para muchos gobiernos de la región, ¿verdad? Porque Venezuela es un país rico que puede hacer una política que ayude mucho a países necesitados, por ejemplo, de petróleo, que son la gran mayoría, y sería poco prudente para Santos colocarse, digamos, de enfrente a un candidato, a una personalidad que tiene esas cartas en su haber, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso va a favorecer el avance de la UNASUR, y bueno, y es esperar que los intentos de desestabilización que va a sufrir Chávez no terminen exitosamente. Estamos charlando con Atilio Borón sobre el resultado de las elecciones en Venezuela el domingo pasado. Le voy a ahora preguntar sobre un tema aparte relacionado, porque dijimos, estas elecciones refuerzan el rol de Venezuela en el Mercosur. Algunos plantean que eso debilita en alguna medida el proyecto del ALBA. ¿Usted lo ve de esa misma forma? No, de ninguna manera. Yo creo que el proyecto del ALBA es un proyecto que corre paralelo al de Mercosur. Creo que incluso podríamos decir que son proyectos convergentes, más que paralelos, rectifico lo dicho anteriormente, son proyectos convergentes, se va marchando hacia una dirección más o menos compartida, es decir, integrar los pueblos, las economías, las sociedades de América Latina y el Caribe, en pos de su segunda y definitiva independencia. Esto lo hacen los países siguiendo ritmos que les son propios, proyectos propios, liderazgos difíciles, distintos, disímiles, pero me parece a mí de que hay una convergencia creciente y no veo por qué la presencia de Venezuela en el Mercosur tendría que ir en desmedro del ALBA. Creo que son dos proyectos, vuelvo a repetir, diferentes, si bien son convergentes. Y hay que darles tiempo, son proyectos recientes, ¿no es cierto? Y además, proyectos, especialmente el ALBA, muy combatido por Estados Unidos. Y esto no son palabras menores, son cuestiones realmente que tienen un peso enorme en nuestras sociedades y bueno, la gente está reaccionando de la mejor manera posible ante los chantajes, las extorsiones que Estados Unidos hace en relación a los países que están incorporados al ALBA. Se piense que países que, por ejemplo, como Nicaragua, que tiene una importante población emigrante radicada en Estados Unidos, son presas de políticas que pueden ser muy, muy lesivas para Nicaragua, si es que, por ejemplo, Estados Unidos decide tomar una represalia fuerte por la vinculación de Nicaragua con el ALBA y pues, cerrar al mercado norteamericano por algunos pocos productos fundamentales que tiene en la Nicaragua para exportar a ese país, o que impusiera algunas restricciones a las remesas de ciudadanos nicaragüenses hacia Nicaragua. O sea que el avance en el ALBA es un camino erizado de peligros, de acechanzas, de amenazas, de extorsiones por parte de la gran potencia, que no quiere saber nada con ningún esquema de integración supranacional en América Latina, porque saben que cualquier integración supranacional va en contra de los intereses de los Estados Unidos. Atilio Borón, muchísimas gracias por ayudarnos a entender y analizar lo que significa a nivel geopolítico este triunfo de Hugo Chávez el domingo en Venezuela. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Un 80% fue la participación en las elecciones en Venezuela, en un país donde no es obligatorio ir a votar. Cada uno decide si o no. La participación fue de un 80% y Hugo Chávez Frías logró el 55% de los sufragios. En un mensaje esperanzador, Enrique Capriles Radonsky reconoció la derrota. Yo sé que hay tristeza porque teníamos pues muchísima fe en que íbamos a lograr esta victoria. Pero bueno, para saber ganar hay que saber perder. Y yo soy un demócrata a carta cabal. Yo la decisión del pueblo la acato y la respeto. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. El pueblo votó, bueno, ¿por qué? Por la continuidad de un proyecto político, y aquí está, un proyecto económico, un proyecto social, un proyecto, bueno, de corte socialista. Y eso es muy importante porque nos va a permitir, en paz y en democracia, continuar consolidando los logros que hemos obtenido y venir a abrir, como estamos abriendo ya, un nuevo ciclo 2013-2019. No nos queda duda que el ingreso de Venezuela a Mercosur nos fortalece y va a fortalecer aún más al mercado común del sur, desde el punto de vista geográfico, político, democrático. Lo de ayer fue un triunfo también de Mercosur, desde el punto de vista de lo que llama Cristina la ecuación, el cierre de la ecuación, ¿no es, Nicolás? Entonces, alimentaria, energética. Por 11 puntos, entonces ahí otra vez los numerólogos. No, que ahora sí es verdad que Chávez estuvo a punto de perder con casi 2 millones de votos de diferencia. El pueblo venezolano de manera masiva ha ratificado su apoyo, no solo a Chávez, no, yo soy lo de menos, a un proyecto que está en marcha, a un programa y a una propuesta que se llama socialismo. Porque a diferencia de la candidatura opositora, nosotros no escondemos nada, ¿no? Nosotros igual hicimos en el 2006. ¿Cuál es la propuesta? Socialismo. Y aquí está nuestra propuesta, los objetivos históricos. Hemos visto una campaña opositora que trató de encubrir, de camuflar su verdadera propuesta neoliberal, utilizando códigos como el progreso, bueno, abrazándose de las misiones, ¿no? Y negando su propio origen, negando su propia esencia y su propio objetivo. Nosotros, al contrario, explicamos muy claramente, y el país sabe pues quiénes somos y hacia dónde vamos. Por eso digo, una gran victoria, y ojalá que aquellos que tengan alguna duda por distintas razones se convenzan definitivamente y para siempre que aquí está en marcha un proceso democrático y que será cada día más democrático, más transparente. Si no hubiésemos derrotado al ALCA, no nace una sola. Y hay que ver todo lo que hicimos. Lula, Neto, Evo, Rafael y muchos otros. Y luego Cristina, para que naciera una sola. Tú no tienes idea. Nicolás creo que es el único aquí que me acompañó en casi todas esas reuniones. ¿Te acuerdas, Margarita? Donde por fin acordamos crear una sola, con un nombre, con una perspectiva, una sola. El Mercosur hoy no existiría. ¿Qué Mercosur? Si hubiesen aprobado el ALCA, la CELAC menos existiría. Por eso, en base a todos estos argumentos, yo te digo sí. Yo creo que sin Lula, sin Dilma, sin Néstor, sin Cristina, sin Evo, sin Rafael, sin Tabaré y el Pepe ahora, y los demás compañeros, pero sobre todo ellos y ella, esta integración que está apenas naciendo, hubiese sido imposible. Ahora, no es un asunto de personas individuales.

Cinco siglos atrás la historia tenía otra textura. Si todo se mantenía, mi piel sería oscura. Un hombre de la tierra construyendo todo con mis manos. No sería un blancucho descendiente de italiano. Esa es mi identidad, con manchas en el pasado. Creyéndome uruguayo, en realidad soy un prestado. América tenía otra cultura hasta que el hombre blanco comenzó la tortura. Vinieron en carabelas a buscar especias, condimentos. Y luego la ambición le puso otro fin al cuento. El indio fue paz de pinta porque no tenía maldad. A cambio el hombre blanco los saqueó sin piedad. Se llevaron la vida de hombres, mujeres y también niños. Además del oro, al que le tenían mucho cariño. No solo colonizaron, saquearon y mataron, sino que una gran deuda a América le dejaron. Por eso les debemos a todos sus bancos. Ellos nos deben cinco siglos de oro blanco. Usando ropa Armani, Gucci y Versace, fue porque nos robaron con antifaz estos mapaches. Cuando un latino se va porque la pobreza lo ataca, ellos lo discriminan diciéndole que son sudaca. Por no tener Hyundai, nos dicen tercer mundo, asqueándome a mí, su pasado inmundo. En Uruguay habían arachanes, charrúa y genoa. Construía sus chozas en aldeas y canoas. Hasta que Rivera, un intento de conquistador, un tal señor de la patria, los atacó sin pudor. Los usaban de esclavos y mataban al resto. Era peligroso, ese era el pretexto. Así que les diré que la información me equipe, que la historia decía que se murieron de gripe. A los últimos charrúas le dieron su estancia, haciendo de animales en un circo de Francia. Perdón este mensaje tan triste y mentefúa, pero la realidad es que no quedó ni un charrúa. Y esos asesinos que quitaron a los indios su vida, hicimos monumentos también, calles y avenidas. Con mi rima cierta y novélica, nunca festejo yo el día de las Américas. No entiendo qué estuve pensando, no entiendo por qué esto pasó. Son solo historias olvidadas que con la milonga mi cabeza recordó. No entiendo en qué estuve pensando, no entiendo por qué esto pasó. Son solo historias olvidadas que con la milonga mi cabeza recordó. No entiendo qué estuve pensando, no entiendo por qué esto pasó. Son solo historias olvidadas que con la milonga mi cabeza recordó. No entiendo qué estuve pensando, no entiendo por qué esto pasó. Son solo historias olvidadas que con la milonga mi cabeza recordó. Ocho horas, 12 minutos aquí en FM Moreno. Seguimos con Latido Americano. Les recordamos los números de teléfono 15-6154-0359 si quieren enviarnos un mensaje de texto. Y si querés llamarnos, podés hacerlo. Si estás fuera del partido de Moreno, al 0237-4666-559. También nos podés buscar en Facebook o en Twitter. Estamos como Latido Americano. Así que si querés comunicarte con nosotros, esas son las vías de comunicación. Participás del sorteo del libro que hacemos todos los meses, gracias a la gente de Hadas Libros, que como te decimos siempre, queda en Azconapé 139. Cualquier libro que estés buscando, si no lo tienen en el momento, te lo consiguen rápidamente. Los brasileños acudieron este domingo a las urnas para elegir alcaldes y concejales en unas elecciones que deben tener una segunda vuelta en la mayor parte del país sudamericano. Un domingo de sol y de multitudes en las calles de Brasil, un país donde el voto es obligatorio y existen demandas por mejoras inmediatas. Donde el Partido de los Trabajadores sumó más municipios, aumentó su votación y el número también de alcaldías pese al juicio por corrupción contra sus principales exdirigentes. Según el escrutinio final de las elecciones municipales en Brasil divulgadas este lunes, los candidatos petistas fueron elegidos alcaldes en 628 municipios contra 550 obtenidos en la primera vuelta de las municipales de 2008. El avance del 14% en el número de alcaldías ganadas le permitió al Partido de los Trabajadores reducir diferencias frente a sus aliados del Partido del Movimiento Democrático Brasileño y frente a los opositores del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, las formaciones tradicionalmente más vencedoras en los comicios municipales. Con total normalidad se desarrollaron las elecciones municipales en ese país. El Partido de los Trabajadores resultó victorioso en lo que consideran el primer test rumbo a las elecciones presidenciales de 2014. El partido gobernante logró imponer a su candidato alcalde para un balotaje en San Pablo. Su aliado ganó por amplia diferencia en Belo Horizonte y triunfó una fuerza cercana al gobierno en Río de Janeiro, los tres estados de mayor peso y proyección electoral. Unos 138,5 millones de electores fueron convocados a asistir a las urnas para elegir entre un total de 433.263 candidatos, 5.568 alcaldes y 57.422 concejales. Los comicios son considerados por políticos como un termómetro para medir el apoyo de los partidos políticos de cara a los comicios presidenciales de 2014. Nos habíamos quedado con el carnaval carioca de los audios preparados por la producción de Latinoamericano, porque sí, están de festejo, no todos en Brasil, pero están bastante. La alegría no es solo brasilera. No, la alegría no es solo del PT, vamos a decirlo así, el Partido de los Trabajadores, aunque los candidatos del partido oficialista en estos momentos, de la presidenta Dilma Rousseff, fueron elegidos en 628 municipios contra los 550 que habían obtenido en la primera vuelta de hace 4 años. Un crecimiento importante, un crecimiento que está hablando también de algo que hablamos acá. No siempre las políticas a nivel nacional que uno logra, digamos ahora por ejemplo en Venezuela, seguramente las elecciones a gobernador de diciembre no le va a ir tan bien, ojalá que sí, digamos, pero no, es muy posible que no le vaya tan bien a los candidatos. Que es lo que le viene pasando en realidad a Hugo Chávez Frías en las legislativas, no le va tan bien. Exactamente, sucede eso en varios lugares del mundo, no solamente en América Latina, Argentina también es un ejemplo de eso, pero en Brasil lo que sucedió este domingo es que en las elecciones municipales, donde la actual presidenta Dilma Rousseff se jugaba en alguna medida la posibilidad de llegar a una reelección, bueno, lo logró. Logró comenzar el camino con fuerza para llegar a la reelección. ¿Qué es lo que sucedió? Decíamos, un crecimiento del Partido de los Trabajadores que accedió a muchos más municipios de los que tenía antes, además de acceder al balotaje en algunas ciudades como Sao Paulo, por ejemplo, donde no se esperaba que esto sucediera. La semana pasada hablábamos y decíamos, estaba todo entre este candidato bastante extraño que era Celso Russomanno del Partido Republicano Brasileño, representante de la derecha, representante también de pastores electrónicos, como se le llama, estos pastores que salen en la televisión del culto evangélico, que se había catapultado a la política y que estuvo, según las encuestas, en primer lugar. Sin embargo, fue José Serra quien obtuvo la mayor cantidad de votos y ahora tendrá que recibir el 30,75% de los votos contra el candidato del Partido de los Trabajadores, que había recibido un fuerte apoyo del expresidente Inácio Lula da Silva. Se van a jugar en Sao Paulo entonces la segunda vuelta entre Fernando Haddad, por el Partido de los Trabajadores, y José Serra, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña. José Serra, un viejo conocido. Lo tenemos visto a Serra. Perdió contra Lula, perdió contra Dilma. Va a volver a perder contra Dilma. Habrá que ver qué es lo que sucede en el 28 de octubre, cuando sea la segunda vuelta. Serán 50 los municipios que tendrán que ir a las urnas el próximo 28 de octubre para elegir sus alcaldes entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta. La distribución, digamos, es bastante heterogénea. El Partido de los Trabajadores llegó en 22 municipios a pasar a la segunda vuelta. El PMDB y el PSDB tienen 16 candidatos en las grandes ciudades brasileñas, que tienen todos posibilidades de llegar a acceder a los mandatos del municipio. Igual, todos estos partidos decayeron. Para entender el mapa político brasileño, no lo vamos a hacer en este momento todo, pero para entender más o menos, el partido del Movimiento Democrático Brasileño tuvo una reducción del 14%. El Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el principal opositor al gobierno del Partido de los Trabajadores, también tuvo una reducción del 12%, pasó de tener 787 a 693 municipios a su cargo, y hubo algunos partidos que empezaron a crecer, algunos partidos inclusive con alguna perspectiva un poco más por izquierda respecto al PT, empezaron a aparecer en algunos puntos del Brasil. Esto abre una perspectiva, por lo menos promisoria, ¿cómo decirlo? Que nos puede dar alguna esperanza respecto al proceso brasileño que muchos plantean a partir de esta relación que existe entre una economía con un corte marcadamente neoliberal y una política social marcadamente progresista o de centroizquierda. Muchos dicen, bueno, en algún momento esto se va a terminar yendo hacia algún lado. La mayoría plantea que se va a ir hacia la derecha todo este proceso. Bueno, quizás eso no sea necesariamente así. 21 minutos pasaron de las 8 de la noche, estás escuchando hasta las 22, Latido Americano. Hace un ratito escuchábamos un hip hop que se llama 12 de octubre, de una banda uruguaya, portadores de hip hop, valga la redundancia. Ahora vamos a seguir escuchando música relacionada con esta fecha, y como bien dice Cecilia D'Amico del otro lado de la pecera, no podía faltar Divididos haciendo Huelga de Amores. Se viene un movimiento telúrico especial. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo y dinero, y en esta tierra, sos extranjero, huelga de amores. Por vencedores no pudo hacer callar. Apúntate a una cena en un galeón, a los bailes del Palenque, a los gauchos de la Pampa, a las tumbas mochicas, a los viajes de los descubridores, a las pizzas y el cuscús, al túnel del tiempo maya, al enterramiento del señor de Zipén, a la gran pirámide azteca, a un fortín colonial de Puerto Rico. Pega un salto al mundo de 1492. Un espectáculo lleno de magia, con actores, máquinas, proyecciones, efectos especiales y animatrónicos o robots parlantes que nos sumergen en la época del descubrimiento de América. Con Pavarotti y Plácido Domingo podrás subir en la Nao Victoria, el primer barco que dio la vuelta al mundo. Diviértete, relájate y disfruta. Adultos, 4.000 pesetas. Ponga 20 centavos a la ranura y verá la vida color de rosa. Este último 7 de octubre se realizó la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, impulsada por varias centrales sindicales a nivel mundial. Concretamente, lo que fue en nuestra región estuvo impulsada por lo que es la Central Sindical de las Américas, una confederación sindical que se está dando el trabajo de articular a todas las organizaciones sindicales de esta región, que logró en esta jornada que a nivel mundial se realizaran 387 eventos en 74 países, entre actividades de diferente tipo, donde hubo actividades culturales, concentraciones callejeras, seminarios en lugares de trabajo y distribución, por ejemplo, de material que difunda la situación de los trabajadores en los distintos países. Concretamente, lo que es en nuestra región, se realizaron 122 acciones en 19 países. El punto más fuerte, o lo que quizás se está tratando de discutir bajo lo que ha sido este título de Jornada Mundial por el Trabajo Decente, tiene que ver con las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. La novedad quizás de esta jornada es que se logró por primera vez en países como Haití realizar una marcha con más de 2.000 personas. Y algunas de las cosas que se están discutiendo alrededor de las condiciones de trabajo de las personas en nuestra región respecto de las condiciones de trabajo de mujeres y varones tiene que ver con la situación puntual de los jóvenes. Vamos a escuchar ahora un pequeño resumen de lo que fueron estas jornadas en la voz de Víctor Báez Mosqueira. Él es secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas. Empresarios a nivel internacional quieren hacer la modalidad de que los jóvenes, por ser jóvenes, tienen que ganar menos, tienen que tener menos beneficios sociales, no tienen que tener seguridad social. Los jóvenes son seres humanos y las jóvenes son seres humanos, entonces deben tener goce pleno de los derechos humanos. Un trabajo decente, un trabajo con derechos, no deben elegir entre trabajo o derechos, sino que debe ser un trabajo con derechos. Eso es lo que se llama trabajo decente en el lenguaje de la OIT. Y efectivamente, las Américas fue este año nuevamente la región que más se movilizó por el trabajo decente. El tema de trabajo para los jóvenes y las jóvenes debe formar parte de una política general de empleo decente de parte de todos los estados, de reconocer los derechos de los trabajadores y trabajadoras a un trabajo con salario digno, a un trabajo con protección en salud y seguridad, a un trabajo que tenga seguridad social. Esos son los derechos básicos que hacen a un empleo decente. A un trabajo donde el trabajador, sea joven o sea de mayor edad, tenga derecho a la organización sindical, tenga derecho a la contratación. Que provocaron la crisis no fueron los trabajadores. Esta crisis que es económica, pero que antes de la crisis económica ya tenía su crisis ambiental, tenía su crisis alimentaria, tenía su crisis energética, que nunca fueron resueltas, y encima nos viene esta crisis económica. Estas fueron creadas por los sectores empresariales, las multinacionales y los sectores financieros especulan. Los derechos de los trabajadores y trabajadoras no dependen solamente de las leyes que tengamos, de los convenios internacionales de la OIT, dependen sobre todo para su aplicabilidad del modelo de desarrollo. Y un modelo neoliberal jamás va a reconocer los derechos de los trabajadores y trabajadoras por más que lo intente proclamar. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Bienvenidos, como cada semana, aquí estamos comenzando un programa de radio que se llama El Alba de América Latina. Es el programa radial de la revista América 21. Nosotros en el Alba de América Latina hace 4 años que estamos haciendo semanalmente un resumen de noticias de los temas más importantes de América Latina. El Alba de América Latina, miércoles a las 16 horas por tu estación de información. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Taller de construcción natural en barro. Proyecto construcción de El Cobijerío. Salón de usos múltiples para la Biblioteca Popular El Cobijo. Coordina Ricardo Barros. Taller de construcción natural en barro. Comienza el viernes 12 de octubre a partir de las 9 de la mañana en Ambrosetti 4521, La Reja Moreno. Te llevan los colectivos 26 y 27 a 5 cuadras del final de recorrido. Taller de construcción natural en barro. 20 encuentros en los que se aprenderá a llevar a cabo la creación de nuevos espacios. Por más información, bibliotecaelcobijo@yahoo.com.ar o búscanos en Facebook como Biblioteca El Cobijo. Estás escuchando. Latidoamericano. Por FM Moreno, 90.1. Estación de información. Horas 33 minutos aquí en Latido Americano. Continuamos, ya es de noche absoluta en Moreno y nosotros continuamos recorriendo la actualidad de América Latina. Estuvimos conversando sobre las elecciones en Venezuela, sobre las elecciones en Brasil también, y vamos a seguir recorriendo lo que tiene que ver con este continente donde estamos insertos. Vamos a hablar ahora de Paraguay, un país donde después del golpe institucional contra Lugo, Federico Franco, su ex vicepresidente, se mantiene en el poder a pesar de las restricciones, por ejemplo, que le impusieron los países latinoamericanos a partir del Mercosur y Unasur, y que se mantienen todavía, a pesar de la queja de Franco también en las Naciones Unidas de ser una víctima de los países latinoamericanos. No lo invitan a jugar. No lo estarías ni invitando a jugar. Nos vamos a ir a Paraguay, como bien decías vos, Leo, esta vez porque por presión de los gremios docentes, la Cámara de Diputados rechazó en el día de hoy lo que se llamaba Ley de Calendario Educativo. Es un proyecto presentado por la senadora Iris Rocío González, con la intención en realidad de poner un poquito en caja los gremios docentes que vienen dando que hablar en Paraguay. Lo decíamos al principio de este programa, y si sos oyente de latinoamericano seguramente nos escuchaste ya hace un par de semanas conversar con Gabriel Espínola, el secretario general de la OTEP, uno de los gremios que nuclea a los trabajadores de la educación en ese país, porque vienen arrastrando un conflicto que en ese momento tenía que ver con la reducción del presupuesto, pero que ahora tenía que ver puntualmente con este proyecto de ley de calendario educativo nacional, que, entre otras cosas, busca garantizar un mínimo de 800 horas anuales de clase, y detrás de eso hay alguna especie de no hagan paro y etcétera. Para entender un poquito de qué se trata este proyecto que finalmente fue rechazado, vamos a charlar nuevamente con Gabriel Espínola, secretario general de la OTEP. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en latinoamericano. Hola, buenas noches, Gabriel. Sí, buenas noches. Disculpa, no estábamos pudiendo escuchar lo que decías recién. Ahora sí, Gabriel Espínola, Daniela Devoto y Leonardo Esmerlin, te saludamos desde Latinoamericano en Argentina. Bueno, igualmente el saludo para ustedes. No, les comentaba inicialmente de que nosotros como OTEP Auténtica somos parte del comando de Unidad Sindical de los Trabajadores de la Educación, y lo habíamos planteado como un eje de lucha el rechazo del proyecto de ley con media sanción en el Senado del calendario educativo nacional, que con la pretendida intención de aumentar días de clase, fundamentalmente establecer 200 días lectivos, se incorporaron tres artículos, dos específicamente, que viola fundamentales derechos de organización sindical y de herramientas de la organización sindical, como la de movilización, la de reunión y la de huelga, porque esta tenía que ser previamente autorizada por las autoridades de educación, y eso para nosotros significaba un grave retroceso. Los que tenemos un poco más de edad y estamos hace un buen tiempo en la actividad gremial, nos recuerda, por cierto, tiempo de gran oscurantismo en el Paraguay, como fue en los 35 años de la dictadura, en donde para reunirse tres personas tenía que pedir permiso, y esta autorización tenía que ser dada en forma escrita. O sea, en ese sentido, nosotros no ponemos en el debate ni estamos cuestionando la necesidad de aumentar la carga horaria. Es más, la mayoría de las organizaciones sindicales del magisterio ya lo hemos planteado y está establecida en la ley 1725 del educador, que pretende, y pretendemos nosotros, encaminar hacia la calidad la educación pública en el Paraguay, que esta tendrá que tener el componente de la doble escolaridad si se quiere llegar a ese objetivo. No es el único, por cierto, pero es uno de los componentes para nosotros muy importante. Y si se llega a implementar esto, no solo vamos a tener 800 horas anuales de clase, sino más de 1.060 horas de clase en el año. O sea que no es el tema central, entendemos nosotros, la que pretendieron con este proyecto de ley, sino el tema central era, o es, felizmente en todo caso ahora fue al archivo este proyecto de ley, la de anular la presencia gremial del magisterio, que en los últimos años es el sector que tiene una fuerza y cuya movilización suele ser bastante contundente y muy preponderante, por cierto, para los planteos que lo hacemos desde el magisterio a favor de la educación pública y en ella a favor de los trabajadores de la educación. Gabriel, vos decías recién que ustedes están presentando otra propuesta que tiene que ver con aumentar las horas de clase. ¿Qué otros puntos contiene esa propuesta para modificar la educación allí en Paraguay? Bueno, nosotros tenemos que necesariamente encaminar una política de Estado en educación que tenga que ser asumida como responsabilidad y garantizada por parte del Estado. Si esta no se desarrolla, es muy difícil que podamos llevar a cabo y concretarla. Y el otro, como parte de esta política de Estado, es necesario que tengamos la doble escolaridad, que significa finalmente un docente, un profesional de la educación, desarrollar su tarea de aula con un grupo de alumnos que vaya a significar la concreción de unas 6 horas de tarea de aula y las 2 horas complementarias para cumplir las 8 horas de jornada laboral del trabajador de la educación, del profesional de la educación, que tenga que significar las complementarias como ser la de planificación, la de corrección, las entrevistas, las tareas extras aula propiamente, que todos los docentes lo desarrollan hoy día, pero en contravención, por decirlo así, de su derecho al descanso, de su derecho a las tareas familiares inclusive, porque esa tarea la desarrolla en su casa o la desarrolla fuera de la jornada laboral propiamente. O sea que es necesario desarrollar una concienciación en la sociedad paraguaya para que finalmente desde el conjunto de la sociedad impulsemos la concreción de esta, que tendrá que significar también inversión, porque hoy día Paraguay no tiene más del 3,5% de su Producto Interno Bruto destinado a educación, y si llegamos a esta concreción de la doble escolaridad, significará inversión en infraestructura, en equipamiento, en contratación de nuevos profesionales de la educación y la instalación de los comedores escolares para que efectivamente los chicos, los niños y las niñas vayan a ser dadas a ellos la alimentación básica que se requiere para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, que ese debate estamos instalando, ya lo hemos hecho el planteo en su oportunidad, y pretendemos que finalmente también, dada la coyuntura política en el Paraguay, que los candidatos que están, o los precandidatos en este momento, y los candidatos luego cuando sean electos por sus respectivos partidos vayan a asumirlo, y nosotros vamos a desarrollar todas las tareas necesarias, como la estamos haciendo, para que se encamine eso. Gabriel, este proyecto que finalmente fue rechazado por segunda vez en la Cámara de Diputados también contemplaba que todo lo que tenga que ver con actividades no curriculares, como las capacitaciones docentes, quedara por fuera del horario de trabajo, que es un poco lo que vos retomabas recién cuando hablabas de la propuesta de reforma educativa que están pensando desde las organizaciones de trabajadores. ¿Cómo entraría en juego en esa nueva propuesta todo lo que tiene que ver con capacitación docente? Es que parte de la labor profesional es justamente su actualización. Esa actualización, esa formación continua, que debe ser dada desde una política y un programa a nivel nacional, debe ser en el marco de la propia jornada laboral, es decir, en el mismo programa que se vaya a desarrollar como parte del contenido a ser implementado por el gobierno que sea, como política de Estado, es absolutamente necesario que se contemple la actualización y la capacitación, porque si esta no está dada en el marco de su jornada laboral, de su jornada profesional, estamos considerando o se estaría dando pie a que la formación sea responsabilidad individual de cada uno y no como responsabilidad de una política de Estado, digamos, una política nacional en base a un programa en la que se vaya a incorporar o a incluir la formación continua del docente. No se puede separar de la labor cotidiana, es absolutamente anacrónico hacerlo, porque significaría, bueno, los docentes irían por un lado en su formación continua y el desarrollo de su tarea profesional iría por otra, o sea, Nosotros por eso creemos que en el marco de la implementación de la jornada única o la doble escolaridad, que tenga que significar la ampliación de las tareas de aula y la ampliación de la jornada laboral del docente, en ella debe estar la capacitación. Y por eso también consideramos que esta ley, esta pretendida legislación sobre el calendario educativo nacional, la tomaron solamente como excusa el de extender unos 12 o 13 días más de clase, pero en realidad era otra la intención, que bueno, felizmente no solamente la entendieron los parlamentarios, sino que estábamos absolutamente decididos los trabajadores de la educación a continuar las medidas de fuerza si es que esta no era rechazada. Estamos conversando con Gabriel Espínola, él es de la Organización de Trabajadores de Educadores de la Educación del Paraguay, la OTEP Auténtica. Gabriel, la vez anterior cuando conversábamos con vos, estábamos en el medio de la negociación por o de las protestas, más bien por la reducción en el presupuesto. Tenemos entendido por lo que fuimos leyendo que todavía no hay un compromiso firme del Ejecutivo del Paraguay respecto de esto. ¿Qué nos podés decir? Bueno, efectivamente la concreción de lo firmado, de lo acordado y estampado esta firma de parte hasta del presidente que tenemos hoy día, que está instalado después del 22 de junio pasado, que se diera en el marco del golpe parlamentario, no se concretó hasta hoy día con la remisión al Parlamento para que la comisión bicameral, que está en plena tarea y que debe culminar sus funciones el 30 de este mes de octubre, lo analice y en el marco del análisis, desde nuestra pretensión, lo vaya a aprobar. Ya hemos mantenido conversaciones con los parlamentarios de ambas cámaras, y estamos, si el Poder Ejecutivo no la remite al mediodía del día lunes próximo, nosotros estamos haciendo entrega de esa propuesta, de ese acuerdo y de esos montos al Parlamento Nacional, a la Cámara de Senadores, a fin de que desde la presidencia de la Cámara de Senadores y desde la comisión respectiva se remita a la bicameral para su tratamiento. Hemos tenido en todo caso voces favorables, por decirlo así, de parte del Ministerio de Hacienda, que han expresado de que para cumplir con esa deuda histórica con los docentes, bueno, tendrán que hacer recortes para llegar al monto que se acordara en su oportunidad. Ciertamente es por una parte un reconocimiento, pero por otra parte es una campaña también de ese ministro de querer de alguna manera desprestigiar y poner contra este reclamo del magisterio a otros estamentos de otros ministerios que se verían de alguna manera afectados por el recorte de su presupuesto para destinar esos fondos a lo que se acordó previamente. Pero tenemos que también recordar de que este acuerdo finalmente lo que contempla es nada más el cumplimiento de lo que años lo debieron de haber hecho. Nosotros, por cierto, no vamos a quedar con que se cumpla nada más ese acuerdo. Para nosotros ese acuerdo, y que tiene un componente importantísimo para el Magisterio Nacional, cuál es el que por primera vez se reconoce la antigüedad, se reconoce presupuestariamente hablando la antigüedad como componente de la carrera docente, estamos ya empezando a trabajar lo que va a ser el otro componente de esta antigüedad, que es el nivel de formación o el nivel profesional o la formación continua, que tiene tres ejes fundamentales que la debemos de desarrollar con ciertos indicadores para que esos indicadores sean las pautas que nos encamine a la concreción de los porcentajes de incrementos por quinquenio que tendrán, que se deberán de acceder a los docentes como parte de su formación, como reconocimiento fundamentalmente a esa formación, que no es otra cosa que la aplicación y la implementación de la carrera docente que está en la ley del Estatuto del Educador, que en su oportunidad desde el año 2001 la hiciéramos aprobar, pero no la hemos hecho aprobar para que sea una ley florero, sino para que sea realmente efectiva y llegue a quienes están desarrollando su tarea profesionalmente, que son los docentes. Gabriel, te saco del tema puntualmente que están hablando en este momento, que tiene que ver con lo gremial, y le llevo más al plano de lo que está sucediendo políticamente en Paraguay para aprovechar esta comunicación y también conocer qué es lo que está sucediendo. Lo que estamos viendo quizás en un punto es a los docentes y los campesinos como principales actores de la resistencia al gobierno de Federico Franco. ¿Es así lo que nosotros estamos viendo? ¿Hay otros sectores que también están tomando, digamos, esta bandera de resistencia frente al gobierno de Franco? Bueno, fundamentalmente tenemos el estamento organizado del funcionariado público, de algunas instituciones del funcionariado público, que están sindicalmente organizados. Uh-huh. Los partidos y movimientos del campo progresista, desde luego también tienen su presencia importante, y a partir de la última definición de quién es en este momento candidato de ese campo, digamos, encabezado por el compañero Mario Ferreiro, entendemos de que es no solamente esa posición de resistencia, esa actitud y esa acción de resistencia se va a estar plasmando, sino que se irá ampliando con propuestas, programas que haga posible de nuevo recuperar lo que se fue interrumpido como proceso el 22 de junio pasado, y ciertamente en ese marco juega un papel preponderante por las propias condiciones sociales de Paraguay, el sector del magisterio y el sector del campesinado. Por más que este campo, esta última mención al campesinado, está de alguna manera bastante fragmentada, digamos, también lo estamos nosotros en el magisterio, pero tenemos ejes comunes que rápidamente nos unifica, y tenemos en todo caso más concreción, digamos, de nuestros reclamos, y apuntamos más centralmente a quienes ocasionalmente están en la administración del poder. Pero es una tarea que la tenemos que seguir desarrollando, no solamente desde la resistencia, sino también avanzar más allá de la resistencia, habida cuenta de la coyuntura por la que estamos atravesando, y en perspectiva a la proximidad que significa la definición en el campo electoral. Gabriel, te agradecemos mucho esta comunicación con Latido Americano, seguramente te estaremos consultando nuevamente. Muy bien, muchas gracias, muy amable. A vos, hasta luego. Conversábamos con Gabriel Espínola, él es secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, la OTEP Auténtica, sobre lo que intentaba hacer un proyecto de ley que recortara, entre otras cosas, las libertades sindicales de los docentes en el Paraguay, pero que además también avanzara sobre algunas condiciones de trabajo, como por ejemplo que los espacios de formación docente o de actividades extracurriculares estuvieran por fuera de la jornada, con lo cual no estarían reconocidas dentro del salario. Finalmente, la Cámara de Diputados rechazó por segunda vez este proyecto, que ya tenía la aprobación del Senado, que fue presentado en el Senado, así que perdió estado parlamentario. Qué cosa, ¿no? Como desde la derecha, uno de los sectores donde más se genera conflicto básicamente es en la educación. Pasa en Paraguay, pasa en Colombia también, pasa aquí en Argentina también con la educación, pasa también en Chile. Sí, creo que educación y salud son quizás los lugares más sensibles donde los paradigmas o las miradas de frente a cuál es el rol del Estado con las personas se nota más, digo, es como más grosero pretender que la educación o la salud sean tratados como mercancía. Me parece que es donde más nos pega a todos también. En un ratito nada más vamos a estar contándoles de las manifestaciones de los estudiantes chilenos y algunos datos sobre cuánto gastan algunos países latinoamericanos en educación y en otras cositas más. Seguimos escuchando música que tiene que ver con este 12 de octubre que estamos viviendo. Ahora nos vamos a Cuba a escuchar a Las Crudas haciendo 500 años. Cojoba, Taína, Siboney, Caribe, Guanajata Bay, Manicato. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?

latido americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker! Latido americano, latido americano, latido americano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo de tanta lucha, siempre con la nueva. Latiendo al ritmo de América Latina. De América Latina. Ajá, todo el mundo anda en motos. Ajá, todo el mundo tiene carros. Ajá, menos nosotros. Ajá. 8 personas utilizaron sus armas de fuego. 8 personas efectuaron disparos. Por eso se les están imputando los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa. Hay suficientes pruebas, hay elementos, hubo una masacre, hubo una actitud de agresión, de represión del gobierno en contra de la población, y lo que nosotros pedimos es que se haga justicia, que se haga una investigación independiente, apegada a derecho. Seis minutos pasaron de lo que es la última hora de este latido americano del viernes 12 de octubre. Escuchábamos recién las voces de Claudia Paz y Paz, y ella es fiscal general de Guatemala, y la voz de Gdar Ahzib, él es miembro del Partido Libertad Democrática Renovada, también de Guatemala. Se expresaban los dos acerca de la situación que se generó después de la represión que finalizó con 8 muertos de organizaciones campesinas la semana pasada en Guatemala. Si escuchaste Latinoamericano, debes haber escuchado un pequeño informe que hicimos sobre esa situación, situación que retomamos porque esta semana el Ministerio Público guatemalteco anunció la detención de 9 militares acusados de ejecución extrajudicial durante esa represión. La Fiscalía General del país determinó que los militares ignoraron las recomendaciones de la policía durante la protesta campesina y atacaron a los manifestantes. En esa línea, la fiscal general de Guatemala, quien escuchábamos recién, señaló puntualmente al coronel Juan Chiroizal como el principal responsable de los hechos, pidiendo justamente esto, que ya que a raíz de haber ignorado a las fuerzas civiles, las cuales planteaban no actuaran las fuerzas militares, se decantó esta situación en la que 8 campesinos fueron asesinados y más de 35 heridos. Además, hay 8 efectivos del ejército que accionaron armas de fuego que también serán procesados y están incluidos en estas 9 personas de las que hablábamos al principio. Lo curioso de esta situación es que es la primera vez que se va a procesar a militares por delitos ocurridos en manifestaciones desde la firma de un acuerdo de paz en 1996. Recordemos un poquito los hechos. El jueves de la semana pasada, la policía y el ejército de Guatemala dispersaron por la fuerza una manifestación de grupos indígenas que protestaban en el departamento de Totonicapán. Las organizaciones que allí se estaban manifestando estaban planteando, bueno, su negativa al aumento del precio de la energía eléctrica y algunas otras políticas del gobierno de Otto Pérez Molina, quien en un primer momento señaló que los uniformados habían disparado al aire, que no lo habían hecho contra los manifestantes, que incluso había sido en defensa propia. Rápidamente una investigación del Ministerio de Defensa determinó que al menos 7 de estos efectivos habían disparado contra los campesinos, y bueno, se recogieron varios testimonios de quienes estaban ahí. Esta semana además hubo una fuerte movilización de organizaciones de campesinos en repudio a esta masacre, y en ese marco el presidente Molina prohibió la actuación de la fuerza militar para dispersar manifestaciones. Por si Lo que escuchábamos recién era Cae Calla de la chilena Camila Moreno. Estás escuchando Latido Americano por FM Moreno. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo por mensaje de texto al 15-615-40359 o podés llamarnos al 0237 si estás fuera del partido de Moreno, 4666-559. Tenemos las vías electrónicas de comunicación abiertas. Podés escribirnos en el muro de Facebook. Estamos como Latido Americano. Podés mandarnos un mail también a latidoamericano@fmmoreno.com.ar y anotarte, como siempre, para el sorteo del libro de este mes, que todavía no definimos el título, pero que siempre tenemos gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 139. Los objetivos principales que tenemos con esta Semana de la Inmigración es el de favorecer la más amplia articulación y unidad de los movimientos y organizaciones sociales y políticas que vienen expresando a lo largo, pues, de todos estos años luchas y reivindicaciones concretas, pero de una manera aislada. Hay un ambiente en el país en el que se respira como un gran entusiasmo por expresar muchas de estas inconformidades, y esta semana lo que quiere es recoger todos esos acumulados de procesos pequeños, locales, regionales, nacionales, en torno a una sola consigna que hemos denominado Vamos por la Paz, con una agenda social. Y entonces ahí entran los temas del empleo, entran los temas de la educación, de la salud, del tema minero energético, y en general, pues, las distintas luchas que se vienen expresando desde distintos sectores, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de una manera unificada a partir del 4 de octubre y hasta el 12 de octubre en distintas manifestaciones a lo largo y ancho de este país. Escuchábamos recién a uno de los referentes de la Marcha Nacional de los Indignados que esta semana se dio lugar en Colombia. Hoy era el día de más fuerte movilización. Es una marcha organizada por varias organizaciones que le reclama sobre todo al gobierno la inclusión de la sociedad civil en los diálogos de paz. Este es como el punto más flojo de lo que ha sido el armado de esa mesa en la que la FARC van a negociar su desmovilización con el gobierno colombiano. La marcha comenzó el lunes pasado, se fue desarrollando en 25 de los 32 departamentos de Colombia. Estaba convocada por más de 100 organizaciones, entre organizaciones sindicales, universitarias y sociales. Y lo que buscan, además de visibilizar la necesidad de que las organizaciones sean incluidas en este proceso de paz, es tener un espacio de discusión y articulación, donde, por ejemplo, también está participando el movimiento Marcha Patriótica, quien anunció en ese marco que el reclamo podría continuar con un paro nacional si el gobierno no atiende las demandas. Bien, no solo las demandas están siendo poco escuchadas en Colombia en este punto, sino que hoy al mediodía la policía colombiana reprimió lo que viene siendo el desarrollo de esta marcha, sobre todo en la ciudad de Bogotá, donde se dejó un saldo de 2 estudiantes heridos y 50 personas detenidas. La senadora Piedad Córdoba, del movimiento Marcha Patriótica y del colectivo Colombianas y Colombianos por la Paz, dijo que la movilización también busca reivindicar la soberanía, la tierra y el territorio contra el modelo económico neoliberal, cuya agenda avanza en el Congreso colombiano, entre otras cosas que fueron denunciadas por Piedad Córdoba. Las organizaciones que conforman este espacio también informaron que hubo represiones en otras regiones del país, aunque todavía no se tienen noticias exactamente de cuáles son las repercusiones de esa represión en otros países. Thank you.

está insistiendo que la educación gratuita solo es posible mediante la construcción popular del conjunto de los estudiantes con el conjunto de sus familias. Esa es la idea de la marcha del día de hoy, en el fondo contextualizarla en torno a ese llamado. En Chile, estudiantes y representantes de otros sectores sociales marcharon para intentar incidir en el presupuesto de educación, que para el 2013 será de 1.200 millones de euros. A la calle, nuevamente su reclamo por una educación más justa, más inclusiva, de calidad, un reforzamiento de la educación pública, denunciando una educación que consideran excesivamente privatizada. El gobierno está ahora discutiendo el presupuesto para educación para el próximo año, que ha dicho es uno de los más altos de la historia, pero para los estudiantes no es suficiente porque lo que quieren es un cambio de... La movilización de hoy fue convocada por universitarios y es apoyada por estudiantes secundarios, profesores y diversas organizaciones sociales que rechazan el presupuesto para el sector educativo. Hay que entender de que en nuestro país hay más de 1 millón de estudiantes de educación superior. Los aranceles que pagan mensualmente por parte de los estudiantes en las carreras alcanzan hasta los $1,000 mensuales. Hay que tener en cuenta que la mitad de los hogares chilenos obtienen menos de esa cifra. Este es un problema de fondo, es decir, no basta alguna pequeña reforma para solucionar el problema de la gratuidad de la enseñanza. En la actualidad, Chile solo cuenta con 40% de matrícula pública en la educación escolar, muy por debajo de los estándares internacionales, y el sector salud también está apoyando esta convocatoria. Nosotros creemos que deberían estar no solo todos los trabajadores, sino que todos los ciudadanos. Todos tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos amigos que están estudiando o que van a estudiar, que tienen derecho a tener una educación gratuita y de calidad. Y nosotros en esta oportunidad venimos porque consideramos que la salud y la educación son derechos sociales a los que tiene derecho todos los chilenos, todas las chilenas, y creemos que el Estado debe ser responsable. Y así es, los estudiantes chilenos nuevamente se movilizaron, como desde hace por lo menos 2 años. Unas 60.000 personas estuvieron caminando por las calles céntricas de Santiago. Había sido autorizada esta movilización por el municipio, pero no para trasladarse por la Alameda, por la avenida principal de Santiago. Esto finalmente generó algunos problemas y obviamente, como siempre suele suceder en Chile, terminó la movilización con la represión de los carabineros hacia los estudiantes. Decíamos 60.000 personas, estaban todos. La Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, también estaban los estudiantes secundarios en la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, la CONES, y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Pero además, y acá estuvieron, me parece, bastante inteligentes los universitarios que organizaron esta movilización, la marcha se organizó en horas de la tarde para que los trabajadores pudieran sumarse a esta movilización. Esto generó que hubo muchos padres, agrupaciones de padres que existen en Chile, profesionales de la salud y otros sectores de trabajadores se sumaran a esta movilización. ¿Cuál era el objetivo en el caso del día de ayer? Principalmente seguir instalando el reclamo por una educación pública gratuita y de calidad, que es la principal no pedido, sino exigencia de estos jóvenes estudiantes y sus familiares, y buscar ser considerados en el debate del presupuesto 2013. Como está sucediendo en casi todos los países de este hemisferio, se está discutiendo el presupuesto para el año 2013. Y hay varias discusiones, muchas tienen que ver con salud, como por ejemplo en el Paraguay, pero también esto sucede en Chile. El gobierno de Sebastián Piñera está planteando uno de los presupuestos con mayor gasto en cuestiones sociales de los últimos años. Se está hablando de un presupuesto en educación de 12.000 millones de dólares, un aumento de 1.200 millones de dólares en este año en particular. Esta cifra representa el 3,5% del Producto Bruto Interno chileno. Y cuando hablamos de si me interesa o no la educación, además de una cuestión de metodologías, también estamos hablando de dinero, de cuánta plata se invierte en la educación en términos de un país, de un gobierno. Chile, 3,5% en uno de los años que más invierte en educación. Vamos a compararlo con otros números, si a ustedes les parece. Uno de ellos es cuánto va a invertir en el año 2013 en armas. ¿Cuánto va a invertir en la compra de mantenimiento de las Fuerzas Armadas de Chile? Recordemos, por si alguien no lo sabe, Chile es un país que no tiene en estos momentos ningún conflicto más allá de con Perú. Es el único conflicto que tiene en estos momentos, es un conflicto marítimo que igualmente en La Haya ya ha sido resuelto, pero que tiene todavía algunos conflictos todavía por cerrar, pero después no tiene ninguna hipótesis de conflicto de ningún tipo. 12.000 millones de dólares va a gastar en educación. ¿Sabes cuánto va a gastar para las Fuerzas Armadas? Casi 9.000 millones de dólares. 8.842 millones de dólares en sostener las Fuerzas Armadas. Es un número que, si uno se pone a comparar cuánto gastás en armas y cuánto gastás en educación, te hace un planteo. Obviamente esto tiene que ver con la relación que existe con el presupuesto y las Fuerzas Armadas en Chile, que viene desde hace muchísimos años. Parte de lo que se gasta en las Fuerzas Armadas viene de un impuesto especial al cobre. ¿Sí? Esto es una información a tener en cuenta. Ese impuesto podría usarse, por ejemplo, en educación. Lo comparamos con otros números de América Latina, ¿te parece? Dale. Como para ver. Recordemos, decíamos, en Chile 3,5% del Producto Bruto Interno, en Argentina es el 6,6%, en Cuba es el 17,12%, en México es el 3,8%. Números como para tener en cuenta cuando, estas son la fuente de esta información, es la CEPAL, para que se diga que no es que esto viene de, no sé, el partido marxista-leninista de algún país latinoamericano, sino de la CEPAL, que dice que, a diferencia de Chile, que usa el 3,5% en inversión para educación, y de Paraguay, recién cuando hablábamos con Gabriel Espinola nos hablaba de ese porcentaje, más o menos un 3, un 3,5. Sí, eso es lo que está dispuesto a gastar la derecha en la educación. Pero además, si nosotros hablamos de que es ese 3,5%, recordemos que la mayoría de ese 3,5% no va al pago de sueldos. Gran parte de ese 3,5% va a sostener las instituciones privadas de educación y a sostener los créditos que los estudiantes chilenos tienen que sacar para pagarle a las instituciones privadas, que son las que da la educación. No es un 3,5% que va directamente a los estudiantes, a sueldos, a infraestructura. Es un 3,5 que parte de ese de esos 12.000 millones de dólares se lo quedan los dueños de las instituciones privadas de enseñanza. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta. No estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En el Día de la Madre, regala productos realizados por emprendedores. Feria de productores, artesanos y artículos usados. Sábado 20 de octubre, desde las 11 horas, en el Centro Naturista El Canto de los Pájaros. Buffet, arte, talleres, show para niños y niñas. Feria de productores, artesanos y artículos usados. La Piedad, 1405, esquina Echeverría, La Reja. Acceso libre y gratuito. En el Día de la Madre, regala productos realizados por emprendedores. Todos los miércoles a las 15 horas, ocupa en su localidad un programa sin actores principales. Ocupa en su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio. La Cantora. El pobre, el de clase media, el de clase alta, confunden todo pobreza con delincuencia. Ves a un chico pobre, o ponen que tiene un tatuaje en la mano por algo así y lo quieren engarronar por algo. ¿Por qué? Por el hecho de ser pobre nomás te cabe esto que vos sos un supuesto delincuente. Se tiene que comer un proceso, capaz que la termina pagando una causa que no tuvo nada que ver. La Cantora, un programa para destrabar los oídos y agilizar la lengua. Domingo a las 12 horas, por tu estación de compromiso. Estás escuchando Latidoamericano. Por FM Moreno, 90.1. Estación de información. Lo que es abajo es arriba. Si todo lo que existe sobre la tierra tiene su igual en el cielo, lógicamente todo lo que está abajo de la tierra es igual a lo que está arriba, o sea, a la tierra y por ende al cielo. Y esto me resultaba de lo más aberrante, pues significaba que el infierno era lo mismo que el cielo y que los indios eran lo mismo que los españoles. Y esto no podía ser, pues los indios, como su nombre lo indica, son plebeyos, feos, sacrílegos, viles, pecadores, prietos, mugrosos y herejes, y por lo tanto, al morir tienen bien merecido el habitar el reino de Satanás. Todo lo contrario de nosotros, los españoles de buena casta, blancos, católicos, virtuosos y de buenas costumbres. ¿Qué tenía que ver yo, hija de una de las mejores familias de la Nueva España, con los indios paganos que estaban enterrados bajo mi casa? ¿Qué tenía que ver mi bello convento de la Concepción, que orgullosamente estrenaba en este año en la ciudad la primera cúpula construida sin tambor, pero con ventanas de media naranja y linternilla, con la cruel y sanguinaria arquitectura de la gran Tenochtitlán? ¿Y qué tenía que ver la señorial casona de mis padres con los restos del templo que estaba abajo de ella y los salvajes y desenfrenados ritos que los indios acostumbraban realizar en él? Nada, absolutamente nada. Dios nos había hecho a los españoles a su imagen y semejanza. En cambio, los indios estaban hechos a la imagen horrenda de Satanás. Thank you. En Cajamarca, en Perú, se dio a conocer una encuesta que revela que el 73.4% de la población rechaza el proyecto minero Conga. Es un estudio que realizó la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de esa región de Cajamarca. La encuesta señala también que el 61% de las personas que fueron entrevistadas está a favor de nuevas movilizaciones. Y más de la mitad asegura haber participado en marchas contra Conga. El mismo estudio también refleja que en las zonas rurales es mayor el rechazo a la minera, pues ahí los números dan un 79,7% y consideran que de ninguna manera aceptarían el proyecto minero Yanacocha. Este estudio se dio a conocer esta semana en el marco del inicio nuevamente de las protestas en Las Lagunas, que son las que están amenazadas de ser secadas por este emprendimiento minero. Desde el 8 de octubre, un grupo de campesinos y estudiantes acampa en la zona de Las Lagunas, que serán afectadas si se llega a llevar adelante este proyecto minero, que recordemos se encuentra suspendido por el Poder Ejecutivo peruano. La idea de las organizaciones que están ahí acampando es esperar hasta que el gobierno anuncie la cancelación definitiva de este proyecto minero, que bueno, como decía recién, tiene una cancelación por un tiempo. Al mismo tiempo, en Lima, bajo la consigna ni un muerto más ni una mentira más, colectivos ambientalistas y organizaciones sociales realizaron hoy, viernes 12 de octubre, en la Plaza San Martín de esa ciudad, una movilización en solidaridad con los campesinos llamados Guardianes de Las Lagunas, que están en este momento acampando allí. En la manifestación se recibieron donaciones de frazadas, carpas, plásticos y todos los elementos necesarios para seguir en el acampe que están llevando adelante. De los infiernos no se vayan a asustar, cuando enterramos y cuernos que son solo para bailar, cuando enterramos y cuernos que son solo para bailar, son de los diablos son que venimos a cantar, el metal canta más, la guitarra entonar, son de los diablos son que venimos a cantar, el metal canta más, la guitarra entonar, son de los diablos son de los diablos son. Son de los diablos son, son de los diablos son. Diablo, diablo, diablo, diablo. Todos los años salimos cuando llegue el carnaval. ¡Llamo, llamo! Todos los años salimos cuando llegue el carnaval. Alientamos a la gente con nuestro baile infernal. Alientamos a la gente con nuestro baile infernal. Son de los diablos son que venimos a cantar. El metal lo canta más, la guitarra entonar. Son de los diablos son que venimos a cantar. El metal lo canta más, la guitarra entonar. Son de los diablos son, son de los diablos son, son de los diablos son. Diablo, diablo, diablo, diablo. Un proyecto 1492. La llegada entonces a América de tres barquitos españoles se inscribió dentro de un vasto proyecto que se gestaba en la sociedad europea de la época. lo que estaba por brotar en la sociedad europea de 1492 era el capitalismo, el cual requería para desarrollarse, entre otros hechos, el inmisericorde pillaje del resto del planeta, aún no maduro para acceder a su propio capitalismo, a fin de hacer posible en beneficio de una parte de los europeos la acumulación originaria. Pero como capitalismo era más bien feo como nombre, pues hacía recordar que el capital vino al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros. Como sociedad burguesa es también expresión fea, y hasta muchos artistas del siglo XIX, con mayor o menor conciencia de lo que hacían, estigmatizaron al burgués, haciéndolo, revelándolo equivalente de beocio o filisteo, pobres pueblos. Como así eran las cosas, intelectuales al servicio del capitalismo nacido en Europa le encontraron un nombre geográfico en su origen, pero prestigiado por relumbres imperiales y eclesiásticos. Occidente. Mundo occidental es el traje con que salió de paseo el capitalismo. A veces se añadió, sin ningún derecho verdadero, la corbata de cristiano, y entonces consideró que estaba precioso, es decir, perfumado y letal. Bueno, buenas noches. Hoy fue lectura, pero nunca saludé. Mencionaban Leo y Dani al comienzo del programa que en esta fecha, en el 12 de octubre, la idea era recorrer mediante algunos textos lo que ocurrió aquel 12 de octubre de 1492 y de ahí hasta esta parte. Los textos que se leyeron fueron tomados de Íntimas suculencias, un libro de la mexicana Laura Esquivel, El país de la canela, un libro de William Ospina, nacido en Colombia, Colón, del libro Espejos de Eduardo Galeano, y además dos extractos de Encubrimiento, de Eduardo Galeano, y también del mismo libro, escrito por Fernández Retamar, cubano él, y un afiche muy interesante de la Expo en 1992, la Expo Sevilla, que invitaba a recorrer el mundo de 1492. Y nosotros empezamos a irnos de este estudio de FM Moreno aquí en Irigoyen 77, pero antes, como hacemos no todos los viernes, pero casi todos, vamos a repasar lo que estuvimos conversando, compartiendo con ustedes en esta noche en Latido Americano. Estuvimos hablando sobre las elecciones en Venezuela. Para hacerlo, tuvimos dos entrevistas telefónicas. Una fue directamente desde Caracas. Hablamos con Vicmar Morillo, ella es socióloga, y nos estuvo contando desde el lugar de una venezolana de a pie qué es lo que, cómo lo vivieron a esa situación, pero además es militante y entonces pudo contarnos también lo que está pasando en las organizaciones sociales que apoyan el proceso bolivariano. También analizamos la situación geopolítica, lo que significa este triunfo, con Atilio Borón, este politólogo y escritor argentino, intelectual argentino, que nos ayudó a entender también qué significa para el resto del continente, también para Estados Unidos, por ejemplo, este triunfo de Hugo Chávez. Estados Unidos, que forma parte de este continente, ellos a veces no se acuerdan, pero son parte. De Venezuela nos fuimos a Paraguay, estuvimos conversando con Gabriel Espínola, él es dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay. Estuvimos hablando en general sobre la situación de los docentes en ese país, pero también particularmente porque hoy la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley que intentaba cercenar los derechos de huelga de los docentes, pero también poner todo lo que son las actividades extracurriculares, como por ejemplo la formación, por fuera del horario de trabajo, con lo cual ahí, además de quitarles el derecho a huelga, también les estarían reduciendo el salario. Bueno, y además estuvimos compartiendo con ustedes lo que significó el resultado de las elecciones en Brasil, donde el Partido de los Trabajadores creció a nivel municipal y le abre las puertas a Dilma Rousseff para su reelección. Y también

porque esta tenía que ser previamente autorizada por las autoridades de educación, y eso para nosotros significaba un grave retroceso. Los que tenemos un poco más de edad y estamos hace un buen tiempo en la actividad gremial, nos recuerda, por cierto, tiempo de gran oscurantismo en el Paraguay, como fue en los 35 años de la dictadura, en donde para reunirse tres personas tenía que pedir permiso y esta autorización tenía que ser dada en forma escrita. Y así nos hemos despedido. Nosotros hemos repasado lo que estuvimos compartiendo con ustedes en esta noche en Latido Americano. Quedan apenas, van a ser 5 minutos que quedan para que termine este programa. Antes, algunos datitos. No pueden perderse mañana la fiesta del año de Lobo Suelto a partir de las 23 horas. En la Casa de los Nadies, en Piovano 1265, este programa de aquí de FM Moreno cumple un año, lo van a estar festejando. No llego a leer las bandas, para que trato de hacerlo. Locura en Hebras, Los Tercos, Vieja Nocturna, Ríos y Raíces, ahí está. Perfecto. Muy bien, a partir de las 23 horas mañana en Piovano 1265, Lobo Suelto cumple un año y lo festeja con todo. Y si estás escuchando por internet y por ahí sos de la zona más del este, Morón, por ejemplo, sí, que está más de nosotros, está más. Lo tuve que pensar. Yo pero, también. Pero como acompañaste lo que dijiste con la manito para allá, es el oeste del Gran Buenos Aires, pero es el este comparado con Moreno. Respecto de, sí. En Morón está la fiesta de la revista Warning, en la Sociedad Italiana de Morón, San Martín 451, ahí a pasitos de la Plaza de Morón. Quienes quieran ir pueden, a partir de las 21 horas van a estar Nicolás Martín y Coafer, y a partir de las 23:30 la fiesta con Guillermo Berezniak y DJ Nelson. Perfecto, bueno, y vamos a usar alguno de los últimos minutos para escuchar una canción de Todos Tus Muertos. Tuvimos acá un pequeño debate acerca de cuándo es el disco. Así es, hablábamos del 92, en otro sitio se mencionaba el 94, intentamos negociar en el 93, una era muy pequeña para el 92, la otra ya era un poco más grande para el 94. Y así fue que decidimos que el 94 quedamos en el 94 eso. Porque ya encontramos tres lugares donde dice que el disco Dale a Verigen es del 94. Ajá, yo compro. La tiranía de las mayorías, pero bueno, la vamos a comprar de todas maneras. Pero antes de justamente contarles a quienes estén escuchando con qué nos vamos a despedir esta noche de Latido Americano, les recordamos, les comentamos, por si no lo saben, que mañana se va a estar realizando la transmisión de Estalla Silencio, el Observatorio y Aguas Fuertes, desde la Feria del Libro en Victorica y Güemes, cuarto año consecutivo que vienen realizando esta feria. Y entre otras actividades se va a estar realizando la presentación del libro ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Sí, el periodista Diego Rojas va a estar presentando ahí su libro, si no me equivoco, 18:30 horas. Así es. Está bueno la feria para acercarse, para ver los libros, ver producciones, artistas también de acá de Moreno. Y mañana podés ver a los artistas que hacen la radio. Y a los artistas, dije, que hacen la radio. Sí, podemos, somos artistas. Somos sí, como sí, artistas, sí, digamos. A los compañeros que hacen la radio FM Moreno y también participar de la Feria del Libro. Hicimos este programa un artista de la producción, María del Cielo Posadas, Cecilia D'Amico en la operación técnica y en la columna de cultura, que estuvo repartida en todo el programa en el día de hoy, y en la conducción Leonardo Smerling, y quien les habla, Daniela Devoto. Del año 1994, su tercer disco de estudio, que tenemos más información. A Cecilia Rodríguez, que necesita que le mandemos saludos. Perdón. Bueno, entonces, volvemos un ratito para atrás. 1994, tercer disco de estudio, nos vamos con Todos Tus Muertos, Dale a Origen.